Que está Alberto Fernández en línea. ¿Cómo le va? Buen día. Hola. ¿Cómo está usted? Buen día. Hola, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? Bien, bien. Veo que entró en una discusión, y por eso lo hemos llamado, bastante fuerte. Usted hizo alguna apreciación sobre el gobierno. Hoy hubo una respuesta en nuestro programa de Kunkel. ¿Dónde está parado en estos momentos, Alberto? Se lo pregunto desde el sincero deseo de entender que su relación con el gobierno se ha resquebrajado, usted no va a estar más en el gobierno, un hombre tan fuerte como Kunkel estuvo muy duro con usted hoy en la mañana. ¿Cuál es el panorama suyo en función de la política? La verdad que no sé qué dijo Kunkel, tampoco me preocupa mucho, pero la realidad es que yo soy de los que cree que nosotros en el año 2013 llegamos al gobierno con la idea de protagonizar no solo un cambio en la Argentina en la materia económica y en la materia política, sino también en muchos otros aspectos de la vida política. Nosotros, por ejemplo, nos habíamos propuesto que la Argentina reformule el escenario político de modo tal que convivan un sector de centro-izquierda y un sector de centro-derecha. Y esa era mi pretensión y ese era mi objetivo, y ese sigue siendo exactamente el objetivo. Yo creo que la Argentina necesita reconstruir un escenario político distinto, que evidentemente no ha dado frutos, porque es un juego de vaivenes y siempre se vuelve al punto cero. Y en ese lugar estoy. Estoy yo, a diferencia de Kunkel, soy uno de los fundadores de este proyecto, y la verdad es que me siento con autoridad moral como para reclamar correcciones, o como para reclamar que no se desvíen los objetivos iniciales. Y es eso todo lo que estoy haciendo, y es eso todo lo que digo. No lo digo con el propósito de molestar, de perturbar, sino con el propósito de que no se convierta esto en una frustración de Argentina. Alberto, Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Evidentemente, Alberto, le molestó mucho la frase de anoche de Kirchner, ¿no? Que si perdemos, dijo, el país volverá a 2001. No me molestó, ni la escuché. Que Kirchner decía eso y qué pensaba yo. Y honestamente, yo no pienso lo mismo. Y entre otras cosas, no pienso lo mismo, porque si resulta ser que por una elección parlamentaria corremos el riesgo de volver al 2001, parece ser que todo lo que hicimos con Kirchner fue insuficiente, y yo no comparto eso. Yo creo que precisamente no hay posibilidad de otro 2001 porque estuvo Kirchner como presidente, que cambió muchas cosas en Argentina. Y la verdad es que también me puedo dar el derecho a decir que no estoy de acuerdo con esa idea de Kirchner, porque además de Kirchner pensamos otros. Yo no soy de los que cree que los mejores kirchneristas son los que le dicen que sí a Kirchner, sino los que podemos pensar junto a Kirchner. Evidentemente, el desplazamiento anoche de la conducción del PJ porteño marca un antes y un después en su relación con Néstor Kirchner. No, porque tampoco hubo tal desplazamiento. Lo que hubo fue una comisión que tiene el propósito de constituir, en el término de horas, un frente electoral. Yo soy de los que cree que nosotros tenemos que ser parte de un frente electoral que expresa el progresismo en la ciudad de Buenos Aires. Y hay otros que creen otra cosa. Pero básicamente lo han hecho supeditando intereses personales de garantizar reelecciones y candidaturas personales antes que el proyecto que nos dio vida, que fue este precisamente. A propósito, Alberto Fernández, Paulino Rodríguez, lo saludo. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Paulino. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Bueno, a propósito, algunos estaban tentando a Chacho Álvarez, por caso, para ser una figura relevante que pueda ser candidato en la ciudad, como ya ocurrió en otros tiempos, 2004, 2005, y Chacho desistió. ¿Usted conoce estos contactos? ¿Sabe de alguna respuesta de Chacho? Yo estuve tomando un café en casa con Chacho el viernes pasado. ¿Y qué le dijo? No, pero ni hablamos de ese tema, porque yo lo conozco a Chacho a la perfección. Chacho tiene mucho para dar. Y si no es este el momento para que Chacho... O sea, usted dice que Chacho no va a ser candidato. Mire, por lo que yo vengo hablando con Chacho, hablé la semana pasada, hablé ayer de vuelta, yo soy amigo de Chacho, quiero aclararlo. Uh-huh. No, creo que ni siquiera lo ha pensado. Alberto, el si perdemos el país volverá al 2001 de Kirchner es también el primer reconocimiento público de que la derrota es posible. ¿Usted la ve cercana? No, yo no creo que el gobierno pierda la elección. Pienso que tal vez el resultado no le garantice las mayorías parlamentarias que él tiene. Pero a mí me parece que hay que salir de esos escenarios dramáticos. Porque, entre otras cosas, la democracia funciona con estas locas, que alguna vez las mayorías parlamentarias pueden cambiar. Y además porque no creo que exista ninguna posibilidad de volver al 2001. Entre otras cosas, porque tenemos un Banco Central con 48 mil millones de dólares de reservas, porque tenemos una economía que, pese a la crisis, todavía se mantiene con vocación de resistir, Y porque creo, sí, que en vez de estar haciendo todas estas discusiones que nos proponen, tendremos que estar pensando en cómo afrontar la crisis que vamos a tener el segundo semestre. Y esa es mi mayor preocupación. Uh-huh. Escuchemos. Esa es mi mayor preocupación es que Alfonso Pratgay en verdad ponga todo su esfuerzo en hacer propuestas para salir de la crisis antes de encarar el tema de la salada. Esa es mi mayor aspiración. Mi mayor aspiración es que el señor de Narváez, que hace 4 años que es diputado, no me venga a pedir que lo votemos otra vez de diputado para hacer lo que no hizo en 4 años. Y mentirle a la gente que va a arreglar el problema de la inseguridad de diputados porque en 4 años no lo hizo. ¿Por qué lo va a hacer ahora? Y lo que yo quisiera es elevar este debate porque los argentinos, y Kirchner fue un actor central, por no ser el actor central, logramos salir de una enorme crisis y yo no quisiera volver a esa crisis. Uh-huh. Escuchemos, Alberto, juntos lo que dijo hace unos minutos, son unos segundos, de Carlos Kunkel. El que cambie todo lo que quiera, ya cambió. El doctor Alberto Fernández, espero que ahora se ponga, que hace 6 años que es presidente del Partido Justicialista de la provincia de la ciudad de Buenos Aires y condujo la mayor cantidad de derrotas que haya registrado el peronismo en su historia. Hasta anoche, que ahora lo desplazaron. Ahora se presentará como candidato y espero que nos conduzca a la victoria. Allí está, pero va a ser candidato usted, ¿no? No, quería ser candidato. Pero la verdad, con todo respeto, ni por casualidad entro a discutir con Kunkel. No merece ninguna atención. De verdad se lo digo. Bien. Y ahí termina entonces la nota. Alberto Fernández, muchas gracias. Muy amable. No, Víctor Hugo, gracias a ustedes. Un abrazo.